cielo cubierto de estrellas, suaves noches de verano. Tristes son las horas que yo pasé junto a ti. De retoño en flor, mágica canción, lejano amor. Imagino lunas que con vos se van con el tiempo sin perdón. Dulce idilio de retoño en flor, mágica canción, lejano amor. Imagino lunas que con vos se van con el tiempo sin perdón. Verano, tristes son las horas que yo pasé junto a ti. Extasiada en perfumes de amor, canto las canciones del adiós. Imagino lunas que con vos se van con el tiempo sin perdón. Extasiada en perfumes de amor, canto las canciones del adiós. Imagino lunas que con vos se van con el tiempo sin perdón. Dulce idilio de retoño en flor, mágica canción, lejano amor. Imagino lunas que con vos se van con el tiempo sin perdón. Extasiada en perfumes de amor.